mi Cuba es emoción. Quien no canta y baila en una rumba, saca un bolero o un cha-cha-cha. Así es la Cuba de mi corazón. Nadie le puede igualar la sabrosura del son, que a todo el mundo le gusta, como el tabaco y el ron. Todo en mi Cuba es emoción. Quien no canta y baila en una rumba, saca un bolero o un cha-cha-cha. Así es la Cuba de mi corazón. Qué mujeres tan preciosas, la de este bello rincón, que adornan a nuestras playas, llena de amor y pasión. Todo en mi Cuba es emoción. Quien no canta y baila en una rumba, saca un bolero o un cha-cha-cha. Así es la Cuba de mi corazón. Cuba, Cuba hermosa, Cuba de mi corazón. Pero qué linda son tus mujeres, Cuba de mi corazón. Cuba, Cuba hermosa, Cuba de mi corazón. Pasarse un rato bueno allá en Varadero y luego en Santiago ir a bailar el son. Cuba, Cuba hermosa, Cuba de mi corazón. Qué lindas son tus mujeres, Cuba linda de mi corazón. Cuba, Cuba hermosa, Cuba de mi corazón.